¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. ¿Qué onda, melómanos? Buenas tardes. Tardes, si es que nos están escuchando en la señal de La Voladora Radio. Días, noches, madrugadas, o sea, lo que sea. Si nos están escuchando por el podcast, estamos ya listos para empezar a hablar de música. Hoy sí es un programa muy particular porque pues no habíamos tocado este tema antes aquí. Y es un tema que vaya que tiene tela de dónde cortarle. Entonces vamos a hablar hoy de los musicales. Seguramente todos nos... Pues todos tengamos por ahí alguna imagen, alguna canción de un musical. Seguramente tengamos todos esa imagen súper clásica de alguien caminando bajo la lluvia, bailando con un paraguas, cosillas así, cantando. Y ubicamos más o menos que pues en los musicales se cuenta una historia. O sea, ahí hay teatro, hay un poco de drama. Al mismo tiempo que se baila y se canta, ¿no? O sea, lo que ya hace esto por sí mismo bien interesante, porque ya hay tres disciplinas que pues... tienen su mérito dominar cada una, o sea, dominar una de esas ya es complicado, ¿no? O sea, y poder, las personas que se encargan de estar en escena en esta parte del musical, usualmente son multidisciplinarios y tienen que cubrir como la parte del nivel profesional en más de una disciplina, ¿no? Lo que es un logro. Vamos a hablar un poquito sobre el musical. Pues, ¿de dónde sale la idea de hablar del musical? Realmente, pues, es una idea que viene... De una película que vi recién, que precisamente habla sobre música, que seguramente algunos de ustedes ya hayan podido ver, y a quienes no, invito a que vayan a ver, porque es una película muy buena. Se llama Tick, Tick, Boom, y es de, bueno, la protagoniza Andrew Garfield, que seguramente conocen como por las películas de Spider-Man, y vaya que lo hace bien, lo hace muy muy bien, o sea, la actuación es muy buena, también la parte del montaje, las coreografías y todas esas partes son muy buenas. Y habla precisamente el personaje de Andrew Garfield. Está basado, bueno, toda la película en sí está basada en una historia real del compositor de Rent. Que pues más o menos habla sobre su... No estoy diciendo nada que sea spoiler tal cual. O sea, de hecho eso está en la descripción. O sea, básicamente habla sobre un compositor de teatro musical... que está por cumplir 30 años y está entrando a la crisis de los 30, porque pues sigue trabajando hasta esa edad en un restaurante como mesero, y no ha tenido como todavía la oportunidad de presentar sus obras, ¿no? Sus musicales. Está como ahí en esa crisis del paso de los 20 a los 30. Entonces es muy buena, una muy, muy buena película, y precisamente me dio curiosidad entrar más al tema de los musicales, ¿no? O sea, porque ya había escuchado algunos, ya había visto algunos, pero no me había como clavado en el tema, y me dieron ganas, ¿no? O sea, desde el hecho de ver cómo desarrollan la película y todo, cómo componen, y porque yo no había podido ver Rent, entonces me di ahí a la tarea de, de checarlo y cosillas así, y de checar otros musicales, y de revisar qué musicales es los que ya conocía yo y hasta dónde los conocía, ¿no? Entonces está interesante, no es tal cual un análisis de una obra en sí, sino es más bien como una especie de repaso de qué es el musical, y pues también quizás una forma de enclarecer pues los musicales que seguramente ya conocemos y que a lo mejor no ubicábamos también, o por lo menos como poner ahí pues en evidencia algunas escenas, algunas canciones que seguramente todos tenemos por ahí sonándonos y que no sabemos a lo mejor de qué película es, de qué musical es, cosillas así, ¿va? Entonces vamos a empezar con eso. Primero, ¿qué es un musical? Bueno, pues como tal, un musical es un arte interdisciplinario, una propuesta artística interdisciplinaria que usualmente mezcla el teatro, la danza y la música, ¿ok? Que ya es decir muchísimo. Tiene ahí unas características importantes en los orígenes, que seguramente para los que más o menos hayan masticado un poquito la ópera, pues les recordará la ópera, ¿no? Precisamente, pues uno de los antecedentes del musical es no tal cual la ópera, sino la opereta, ¿ok? Que la opereta, pues básicamente, pues es una forma de ópera más reducida, con menos actos, con menor duración y que tiene usualmente un tema más ligero, ¿ok? ¿A qué me refiero con temas ligeros? Por ejemplo, las óperas grandes, por ejemplo, estilo Wagner, como los Nibelungos o cosillas así, la Caminata de las Valquirias, pues tienen un poco de mayor profundidad, ¿no? Por así decirlo. Es que no me gusta decirlo así, porque de alguna forma todas las obras, que sea sencilla o que sea entendible o más digerible, no lo hace menos profundo, ¿no? Lo usualmente, digo, puede pasar, pero no necesariamente lo hace menos profundo. Entonces, este como corte de, o como esa línea de que sea un poquito menos hacia el sector culto, por decir algo, que tampoco me agrada mucho esa definición, hace que los temas sean un poquito más ligeros, que se traten de una forma un poquito más ligera, y pues que se empiece a popularizar más, ¿no? Entonces ahí está el origen del musical en la opereta, por la parte inglesa, o sea, todo el origen está básicamente en la parte europea realmente. Desde la opereta, desde la zarzuela y desde el music hall inglés, que son todos los antecedentes. O sea, antes de esto no se podía decir que ya existían los musicales, y ahorita vamos a ver por qué. Tal cual, la opereta, el music hall, la zarzuela, ya mezclaban de alguna forma el texto, o sea, la dramaturgia y el teatro, obviamente, con la música, de alguna forma, ¿no? A veces con oratorios, a veces con partes cantadas, con partes sí escenificadas y ya, ¿ok? Entonces, de alguna forma, sí ya había un antecedente, sí ya había una especie de teatro musical, pero no se podía decir tal cual musical porque faltaba uno de los ingredientes importantes, ¿no? Que era, pues, la danza, o sea, que ya es característica de los musicales básicamente, ¿no? Entonces, salta el charco en los 1800, se empieza a desarrollar más en Estados Unidos este tipo de propuesta. Y entonces llega un momento decisivo en 1866 donde se monta la obra The Black Crock, que tiene una historia bien curiosa y vamos a entender, después de escuchar la siguiente pieza, vamos a entender cómo es que la falta de presupuesto para pagar una renta le dio origen a todo un género teatral. Vamos a escuchar Singing in the Rain, que seguramente sea la escena más clásica de musicales, de alguien bailando bajo la lluvia y cantando, de la película Singing in the Rain. Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, Don. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew was just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. I'm

y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Hemos vuelto, amigos, a la máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Estamos de vuelta, amigos. Estábamos hablando sobre el musical. También estaría bueno que esto no se quede en lo unilateral. Si tienen ahí algo que comentarnos, quieren entrar en la plática de esta parte de los musicales, pues ¿por qué no nos marcan? Pueden marcarnos al teléfono 597-978-5252 aquí en cabina. Nos pueden mandar un WhatsApp al 5540-615459. Por ahí un mensajito, comentario en Facebook o en Twitter, como arroba la voladora radio, o directo en la página web www.lavoladoraradio.org. Sale, vamos a seguir hablando. Estamos hablando de los musicales. Escuchábamos antes de irnos a corte Singing in the Rain, que seguramente es una canción súper, súper clásica. La escena, quizás, la escena cliché más recordada por muchos, seguramente, dentro de los musicales, ya en la parte cinematográfica, que hay que hablar que tienen su origen desde unas cuantas décadas antes de la creación del cinematógrafo de los hermanos Lumière. Y estábamos también diciendo sobre 1866 y la importancia de ese año dentro del género del musical y del montaje de The Black Crook en ese mismo año. De hecho, la fecha se cuenta como The Black Crook, se cuenta como el primer musical montado, ¿ok? Es una época bien importante, o un año bien importante, porque esta puesta en escena se puede ya definir como musical, porque ya incluye otro de los ingredientes básicos, ¿no? Que es la danza. Hay algo bien interesante ahí, aquí, porque decía antes de irnos al corte que íbamos a descubrir por qué pues la falta de dinero para poder pagar el alquiler creó todo un género teatral. En 1866... en Nueva York, una compañía de teatro tiene un lugar de ensayo que no puede costear. Y al mismo tiempo, otra compañía de danza está buscando un lugar de ensayo con un presupuesto bajo, ¿no? Entonces, al estar buscando, ambos directores deciden juntar el mismo espacio, bueno, tener el mismo espacio para poder ensayar. Y entre ensayo y ensayo de las diferentes compañías, surge la idea de montar The Black Crook, metiendo la corriente de danza que estaban manejando en el guión. Entonces empieza a haber música, que eso es algo característico del teatro desde que existe. Se incluye la danza dentro del argumento teatral, ¿no? Y eso da origen a todo el género, tal cual, del musical como lo empezamos a conocer, ¿ok? Y no nada más del musical, porque de hecho de esa unión también empiezan otras corrientes, como es el, pues hoy muy famoso, circo contemporáneo, que ya se encarga de mezclar muchas más disciplinas artísticas. Ejemplo claro del circo contemporáneo es la compañía más grande del mundo de entretenimiento, que es el Cirque du Soleil, que se encarga de tener danza, música en vivo, números circenses, además de escenografía y muchas corrientes de teatro, como el teatro guiñol o el clown, metidos dentro del mismo número, todo con un hilo narrativo que está escrito y que siempre contribuye a la dramaturgia, ¿no? Entonces, pues más o menos de ahí está el origen, 1866, la puesta en escena de The Black Crook, ¿ok? Entonces, se empieza a desarrollar así, se empieza a popularizar, porque al ser varias disciplinas, de alguna forma se vuelve un espectáculo bastante, bastante notable, en especial dentro de Nueva York. Tan es así que hoy en día el lugar donde uno puede acudir a ver teatro y musicales, principalmente musicales, es Broadway, ¿no? Pues toda esta parte de la cuna del musical en Nueva York. También en Inglaterra se puede mucho, de hecho también en Colombia y México son lugares que están Colombia, México y Argentina son lugares que también están como en esa posición del teatro musical, de como de influencia. De hecho, en México hay mucho movimiento del teatro musical. Actualmente se montan muchas obras que son clásicas, ¿no? O sea, por ejemplo, obras como Cats, como José el Soñador, Hoy no me puedo levantar, ¿no? O sea, hay muchas figuras que están hoy en auge, que de hecho son pues buenísimas puestas en escena y también son grandes referentes del pues de lo multidisciplinario, ¿no? O sea, se me ocurre a mí, por ejemplo, ahorita alguien que está mucho en boca del teatro musical es María León, es actriz, cantante, bailarina y no sé cuántas otras cosas más, que lo hace increíblemente bien y que está ahí por ahí ganando muy seguido el Premio Metropolitano de Teatro de la Ciudad de México. Ok, bueno, estábamos diciendo, ¿no? Sobre lo posterior al 1866, bueno, pues se populariza, empieza a surgir todo este auge en Nueva York y en Inglaterra, y una vez que está inaugurada la primera corriente del cine mundial, que tiene como este auge también importante dentro de Estados Unidos, pues no tarda mucho en migrar hacia la gran pantalla el musical, ¿no? Porque precisamente, como lo decíamos, es un espectáculo bastante notable y hace que las historias sean muy digeribles, porque hay números o hay canciones entre acto y acto o dentro de los actos que de alguna forma ayudan a hacer más clara la narrativa, ¿no? Del texto, por así decirlo. Entonces se empieza a popularizar, empiezan a haber muchos musicales dentro del cine. De hecho, hay muchísimos clásicos. Por ejemplo, ya un poquito más avanzado, ya el que poníamos antes del corte, que es Singing in the Rain. Ese ya es de 1952, o sea, ahí ya pasó más de un siglo de que existía casi el siglo más bien, ¿no? De que existía el teatro musical. Entonces ya hay como toda una corriente, todo un género dentro del cine. O sea, ya hay géneros dentro del cine, ¿no? O sea, ya estamos hablando de algo muy avanzado. Tal cual, no estamos haciendo como un recuento cronológico con las piezas que estoy aquí, bueno, que seleccioné para esta vez. Estoy poniendo más bien, pues, algunos ejemplos de musicales que seguramente conocemos y, pues, que también me gustan. Y, por ejemplo, nos vamos a brincar un poquito toda esta parte del cine clásico hollywoodense de los 50s y toda esta parte, desde los 30s de hecho, hasta 1986, que precisamente es un año importante porque pues en ese año se estrena Rent, ¿no? Que es esta puesta en escena que les comentaba. Digo, hay muchos musicales ya ya a la fecha ya hay muchísimos musicales. De hecho, hay, por ejemplo, Tick, Tick, Boom, que es la película que hablábamos, que es la inspiración de este programa, pues también es un montaje, también es un musical. Esta existe, me parece que ya no está puesto en cartelera, por lo menos no en Broadway, pero existe, ¿no? También Rent estuvo 12 años, me parece, en cartelera, entonces son muy, muy, muy populares. Vamos a escuchar el tema principal, el primer tema de Rent, que se llama Seasons of Love. for the way that she died. Seasons of Love, de el musical Rent. Buenísimo, ¿no? Sí, vemos un cambio grande. O sea, por ejemplo, sí, hay por ahí varios comentarios en el internet de que Rent es como un parteaguas del teatro musical por cambiar un poco las reglas del género, ¿no? O sea, de qué es lo que se podía y no se podía hacer en un musical. Desde la parte del montaje hasta la parte musical, obviamente, o sea, la parte meramente musical, sí podemos ver un cambio anterior a Rent. Digo, en esa década se da mucho, ¿no? Se lo toman a Rent como un punto de partida, no porque fuera el único que lo hiciera, sino porque fue como quien dio el pitazo de salida, ¿no? Por así decirlo. Ya fue como definitivo ahí el parteaguas. Pero antes de Rent, o sea, por ejemplo, desde los 30s hasta los 70s más o menos, lo que reinaba en el musical era el jazz. En especial el swing, ¿no? El swing se volvió, bueno, en los 30s, de los 30s a los 50s, hasta antes de la llegada del rock and roll, el swing era el género más popular entre los jóvenes estadounidenses. Entonces se hizo ahí, obviamente, una mezcolanza del género del jazz, que anteriormente, en los musicales originalmente, más pegados hacia la opereta, obviamente, tenían un tratamiento más clásico, ¿no? O sea, la música era más orquestal. Posteriormente ya se integra el jazz precisamente para acercarse a ese público joven, especialmente en el musical, ya dentro del cine. Se empieza a acercar el jazz y eso se queda como tendencia hasta más o menos los años 60, 70. Y ya en los 80 empieza mucho la experimentación, porque empiezan precisamente la parte de los sintetizadores, empieza ya a existir como el rock como corriente en sí, o sea, no como rock and roll, sino como otras. Obviamente sí hay ejemplos de musicales que no son precisamente jazz y que tampoco tienen como esta corriente de rock que tiene Rent, ¿no? O sea, por ejemplo, seguramente todos se van a acordar de, pues, Onda Vaselina, cosillas así, que son musicales muy rock and roll, ¿no? Entonces, bien. Rent es como ese tipo de parteaguas, empieza como a tener ese tratamiento y pues empieza a popularizar hasta hoy fecha el uso de una musicalización más pop, ¿no? Por así decirlo. O sea, pop en el sentido de más música popular, como por ejemplo el rock and roll, como por ejemplo el pop en sí mismo, que pop es una generalidad un poco absurda dentro de la música, porque pop viene de la palabra popular. Entonces hay muchísimos géneros que se pueden englobar ahí. Pero el punto es como el alejamiento un poquito del jazz, ¿no? El alejamiento un poquito del jazz, un poquito de lo sinfónico y un poco del rock and roll. Entonces, a todo esto, ¿no? ¿Cómo se hace un musical? O sea, ¿qué es lo que hace diferente el musical y por qué estamos como tal hablando de esto en este programa, ¿no? Que está como dedicado usualmente a hablar de la música. Tratamos más temas del cine, obviamente. También hemos hablado por ahí del circo, ¿no? De Cirque du Soleil, cosillas así. Pero es la primera vez como que nos acercamos tal cual al teatro y a su música. Y es precisamente porque tiene una forma bien interesante de hacerse la música para un musical, no valga la redundancia. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las diferencias radican quizás mucho en el proceso de cómo se hace, ¿no? ¿Por qué? Usualmente en una puesta en escena, llámese teatro o llámese cine, película, lo que sea, la música se hace en postproducción, ¿no? O sea, por ejemplo, hay tres etapas de las puestas en escena o de las películas. Son tres etapas básicas, ¿no? La preproducción, la producción y la postproducción, ¿no? O sea, la preproducción básicamente se refiere a pues toda la parte que es castings, conseguirla, escribir el guión precisamente, la parte de hacer las escenografías, cosillas así, de conseguir actores, conseguir músicos, toda esta parte, ¿no? En la producción, pues ya se encarga de la parte que es montaje, ¿no? Toda la parte que se tiene que hacer. En el caso de las películas, pues se refiere a las grabaciones, ¿no? En el caso del teatro, pues se refiere desde los ensayos un poquito hasta la parte ya de la puesta en escena tal cual, ¿no? De la puesta en escena tal cual, del pulir, de tener ya el producto, los ensayos generales, todas esas cosas, ¿no? Y la postproducción se refiere pues ya a los últimos retoques, ¿no? Que en el caso de las películas, por ejemplo, sería como la corrección de color, el ver cuál es la edición final de la película, y en el caso del teatro, pues la revisión final del libreto, ver si se queda así como tal, ver que se mueve, si se mueven personajes, cosillas así, ¿no? Eso es en una apuesta normal, en una apuesta de otra índole, ¿no? No le llamemos normal, llamémosle de otra índole. Y usualmente en todas estas, en todos estos otros géneros, la música entra en la postproducción. De hecho, la música es de lo último que se hace casi, casi, ¿no? O sea, en la película no es lo último, pero sí es del último que se hace. O sea, siempre ya tienen como las películas hechas o la puesta en escena hechas, y eso se le da al compositor para que haga la música sobre las escenas, ¿no? Para que tenga material de donde trabajar. Eso es como lo común en la mayoría de los géneros. La diferencia con el musical, la diferencia abismal con el musical, es que la música se hace antes. Toda la producción, toda la parte del diseño del producto como tal, se hace en base a las piezas musicales, ¿no? Y precisamente se utiliza algo que es clave dentro de la música la música de este género, que es la canción, ¿no? Hay que recordar, por ahí ya habíamos mencionado alguna vez en el programa, que canción se refiere siempre a algo que tenga letra. O sea, es algo vocal, pero tiene que tener letra forzosamente, ¿no? Entonces, la canción es un ingrediente así fundamental dentro de la parte de los musicales, cosa que no pasa necesariamente en todos los otros géneros, ¿no? O sea, en los otros géneros del teatro o del cine, la música puede ser perfectamente instrumental. De hecho, es usualmente instrumental. Es muy poco el... Son pocos los casos en los que hay como canciones, a menos de que sean canciones como tema de las películas, ¿no? O sea, por ejemplo, Titanic, ¿no? O sea, tal cual la canción de Titanic, como se escucha, o sea, la canción con letra, jamás suena dentro de la película. Es una canción que se hizo para promocionar la película, ¿no? O sea, ahí hay como una diferencia grande. Entonces, la música se hace al principio, antes de que se haga toda la demás obra, y siempre incluye canciones, siempre, siempre incluye canciones. De hecho, el musical necesariamente, pues es un lugar apto para que las voces brillen muchísimo, ¿no? Como escuchábamos en Seasons of Love, ¿no? Ahí hay muchísimo virtuosismo dentro de las voces, con esos superagudos, ¿no? Las whistle notes, cosillas así de las cantantes, ¿no? Entonces, pues ya teniendo más o menos en cuenta esta parte, podemos hablar un poquito de algunas obras, de películas en especial a partir de este momento, que quizás no sabían o no habían notado o no recordaban que son musicales, ¿no? Un ejemplo claro, es lo que escuchábamos al fondo, al inicio, entre las cortinillas, lo que escuchamos entre corte y corte, es el preludio de la balada de Sweeney Todd, ¿no? Que Sweeney Todd es un musical, tal cual fue un musical primero, teatral. Y después Tim Burton lo toma y lo lleva a la pantalla grande con Johnny Depp y Helena Bonham Carter protagonizando, que ya en ese momento ya se titula Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle de la morgue, ¿no? Entonces es una muy buena película, recomiendo que la vean, es muy buena. Y además, no es el único musical que hace Tim Burton, que es un director que a mí me gusta muchísimo. De hecho, muchas de sus películas son... Bueno, no muchas. Quizás algunas cuantas son musicales. Claro ejemplo es lo que vamos a escuchar enseguida, que es El lamento de Jack de La pesadilla antes de Navidad de Tim Burton. Thank you. pensar que soy un tipo singular, un talento por demás sin igual. Si se trata de sustos en la oscuridad, nadie hay que me pueda derrotar. Basta una pequeña dosis de mi encanto fantasmal y hasta el más valiente hago correr. Con tan solo mover una mano esqueletal, he espantado a mil guerreros a la vez. Mas año tras año todo sigue igual, y ya estoy cansado de tanto espantar. Y yo, Jack, el rey de aquí, ya me cansé de vivir así. Dentro de mi huesudo interior, vacío estoy, vacío voy, y debe haber alguna razón. Yo debo hallar la solución. Soy un profesional del espanto infernal, y ni un ser hay que aguante mi faz. No hay en todo el planeta quien conmigo se meta. Mi leyenda no morirá jamás. Y siendo yo un muerto, mi cabeza desprendo y recito a Shakespeare en versos. Ni hombre ni animal me puede imitar con la furia de mis gritos y mis gestos. Mas ¿quién va jamás a comprender que este pobre rey, quien dictó la ley, se cansó de reinar? Si pudieran entender, podría renunciar. Si pudiera ser. Hay un vacío aquí en mi interior, en busca de un qué sé yo, poder y honor. No quiero ya más, con eso no se apaga el dolor. Ok, ahí quedó el lamento de Jack de La pesadilla antes de Navidad, o El extraño mundo de Jack, que es el título en español. Vamos a irnos un corte, pero no sin antes recordarles, amigos, que si tienen algún problema de artritis o reumatismo, pueden asistir al Centro de Artritis y Reumatismo en Narvarte, Chalco, que les ofrece ozonoterapia y fisioterapia. Comuníquense con ellos a los teléfonos 1734-0535, 1734-3813 o por WhatsApp al 55-1926-0300. Vamos a un corte. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Estamos de vuelta, amigos. Estábamos hablando del lamento de Jack antes de irnos a un corte. Y tiene mucho sentido que hablemos del lamento de Jack. De hecho, lo escogí por eso. Porque Vamos a hablar del musical como género, pero también del musical como género entre los géneros cinematográficos, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Vamos a explicarlo un poquito. Primero, El Lamento de Jack, bueno, toda la película de La Pesadilla Antes de Navidad me gusta muchísimo porque se le dio mucha libertad creativa a uno de mis compositores favoritos de toda la vida, que es Danny Elfman, ¿no? Entonces, de hecho, a partir de esa película, mucha gente lo empezó a ubicar, si no a él, por lo menos a su música, ¿no? ¿Por qué? Bueno, se le dio la tarea de componer la música, o sea, la parte instrumental, todos los temas instrumentales. Escribió la letra de las canciones y además cantó todas esas canciones, o sea, la voz de Jack cantando es Danny Elfman cantando. Entonces tiene ahí como un trabajo creativo bien importante y es bien interesante. Y es un claro ejemplo del trabajo como de algo que se puede dar mucho en el cine. Digo, seguramente en el teatro también, pero vamos a poner el ejemplo del cine, que es la parte colaborativa y la parte de la mezcla de disciplinas artísticas. ¿Por qué? Toda esta película, desde la parte del guión, la música, toda la parte escultórica de la película, porque es una película con la técnica de stop motion, que es básicamente hacer figuras de arcilla y moverlas y tomar una foto con cada movimiento, que toma muchísimo, muchísimo tiempo. Según tengo entendido, esa película tardó en rodarse 4 años, que es muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, todo esto surge a partir de un poema que escribe Tim Burton. Entonces, se hace el poema, a partir del poema se hace el modelado de personajes y parte del guión, se le da a Danny Elfman para hacer la música, precisamente porque es un musical, se hacen el musical, se hacen las canciones, todo eso, se empieza a grabar y 4 años después está el resultado final, ¿no? Entonces, el musical como género entre géneros es bien interesante porque se puede usar, o bueno, se ha usado más bien en muchos, muchos géneros que a lo mejor en 1866 no se tenían ni siquiera pensados que fueran posibles, ¿no? O sea, por ejemplo, se usa muchísimo en la animación, se empezó a usar mucho en la animación, ¿no? Claro ejemplo es todas las películas de Disney que tienen que ver con princesas son musicales, ¿no? Hay una parte cantada, La Bella y la Bestia, La Cenicienta, Blancanieves, todas esas películas tienen una parte cantada, siempre. Entonces Disney lo empezó a utilizar muchísimo en la animación. No nada más en la parte de las princesas, también hubo hay mucho de eso en animaciones anteriores o de otra índole de mismo Disney, como puede ser desde Mickey Mouse hasta algunos otros personajes que tenían por ahí. Y también se ocupa mucho, por ejemplo, en Warner Brothers, ¿no? O sea, los Looney Tunes tienen muchísimas partes musicales dentro de la animación, muchísimas, muchísimas. No todas son cantadas, sí hay una exploración ahí muy grande de la música clásica, en algún momento lo dijimos también en el programa, pero sí hay algunos capítulos o algunas películas que incluyen partes musicales y por ende son musicales, ¿no? Entonces, el musical ya es un género en sí mismo que ha entrado en otros subgéneros del cine, ¿no? Como es la animación, y dentro de la animación ya sea por dibujo, por la técnica de dibujo, o en stop motion o en otras cosas, ¿no? Y sigue invadiendo, por así decirlo, muchos otros géneros del cine, y lo seguirá haciendo porque es un género muy, muy atractivo, ¿no? Y bueno, hablamos un poquito más de la actualidad, por así decirlo, del musical. Obviamente el musical sigue existiendo en la parte teatral, pero tuvo quizás un realce mediático muy importante hace un par de años, por una película de Damien Chazelle que se llamó La La Land, ¿no? Que estuvo ahí figurando en los Oscars hace unos cuantos años. Es una película muy buena, sale Emma Stone y Ryan Gosling protagonizando. Y ahí pasa algo bien interesante. O sea, primero la escogí porque me gusta la película, es muy buena. La película es bastante buena, la banda sonora es muy buena también, pero también tiene algo ahí interesante, ¿no? Que es básicamente el ambiente retro. ¿Por qué retro? Bueno, desde la parte visual se puede ver ahí como una mezcla, pues, retro y actual, ¿no? O sea, como mezclado con algunas partes estéticas como de los 50s con algunas otras de los 80s, con cosas actuales, ¿no? Como el uso de celulares o cosillas así. Y también tiene el ambiente retro porque habíamos dicho hace unos minutos que el musical tiene como un punto de partida en los 80s, que es como esa, no separación, pero sí esa, pues dejar de utilizar el jazz, ¿no? Como protagonista. Y precisamente lo que hace La La Land es volver a meter el jazz como protagonista, ¿no? Tan protagonista es el jazz en esa película que, de hecho, el conflicto pues principal del protagonista, en este caso que es Ryan Gosling, es que es un jazzista que está frustrado por no poder vivir del jazz, ¿no? O sea, tiene como muchas deudas y quiere poner un club de jazz y tiene así como ofertas de trabajo, pero de cosas que no son jazz y pues no le apasionan tanto, cosillas así. Entonces ahí hay mucho protagonismo del jazz, es como volver a los orígenes del musical en el cine, ¿no? Una vuelta nueva al jazz, y lo hace bastante bien. De por sí, Damien Chazelle, en las pocas películas que tiene en su haber, siempre integra el jazz. La película anterior que había hecho, con la que también se había ganado ese reconocimiento en los Oscars, pues fue Whiplash, que es una película que precisamente habla muchísimo de la obsesión de un músico por entrar a la big band de uno de los peores maestros que seguramente se han retratado en cine. Entonces, si no han visto Whiplash, si no han visto La La Land, váyanlas a ver, son de Damien Chazelle, son buenísimas ambas películas, están cargadas de jazz por todos lados, y está bien interesante. También algo bien interesante que tiene La La Land es el uso de la música diegética y extradiegética. ¿Qué es la música diegética y extradiegética? Ya lo habíamos también comentado alguna vez, pero para los que no hayan estado en esa ocasión, pues básicamente se refiere, la música diegética es la música que conocen los personajes dentro del universo de la película, ¿sí? O sea, ellos la pueden escuchar. La música extradiegética es la música que no, o sea, la que solamente escuchan los espectadores. Y hay un tema que se llama City of the Stars, que suena tanto diegética como extradiegéticamente. ¿Por qué? Porque es el tema de la película y porque lo escuchas muy seguido dentro de la película en sí, ya sea que lo estén silbando los protagonistas, que lo estén cantando porque es un musical, o hasta en el tono de los celulares cuando llaman. Es un buen ejemplo del uso de la música extradiegética. Vamos a escuchar, antes de irnos y regresamos para hacer los comentarios finales, Another Day on Sun, que es el tema de apertura de La La Land, esa escena en la carretera, bien interesante, bien bonita. Vamos a escucharlo. Estamos escuchando al fondo Another Day on Sun, que es el tema que se usa para la apertura. Literalmente es lo primero que aparece en la película La La Land. Muy bueno. Bastante interesante también que haya podido hacer tan entretenido, dinámica, quizás uno de los escenarios más aburridos del mundo, que es el tráfico. lo pudo hacer divertido Damien Chazelle. Recuerden, amigos, que si tienen algún problema de neurosis o de alcoholismo, pues pueden acudir con los amigos de Neuróticos Anónimos, que ofrecen una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales en el Comité del Área Oriente 2 Chalco. Ofrecen orientación gratuita y para más informes contáctense al teléfono 3092-1246 en horarios de 7 a 20-30 horas. De igual forma, los amigos de Alcohólicos Anónimos en la oficina intergrupal Paso 12 ofrecen orientación gratuita y para más informes hay que contactarse al teléfono 55-83-08-19-23 en horarios de 10 a 18 horas. ¿Okay? Pues no queda más que agradecer. También un programa especial para mí, porque pues es el último programa de este primer ciclo. Quizás vamos a tomar ahí un descanso de un par de semanas para después, obviamente con la promesa de volver, tener un poquito más de contenido ahí, un poquito de quizás un giro diferente en las cortinillas del programa, un poco más de información sobre música y pues para también poder ver más películas y tener